El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Buenas tardes, convocatoria a la unidad de clase, un programa de ATICTA Moreno Merlo en su cuarta temporada, que emitimos todos los jueves de 19 a 21 horas por FM Moreno 90.1. Tu estación de resistencia. ¿Quiénes conducimos este programa, Luisito Mancilla? Hoy conducimos Cristina Coronel, Luis Mancilla, y le mandamos un gran saludo a nuestra compañera Susana Minar, que todavía está convaleciente. Le mandamos muchos saludos. Sí, en la operación técnica... Matías Salomoni. Me olvidaba, perdón, Matías. Y si estás escuchando convocatoria, comunicate al 466-6559 o si querés comunicarte vía correo electrónico, lo podés hacer a convocatoria-fm@yahoo.com.ar. Sí, le mandamos un saludo a todos los oyentes y decirle que muchas gracias, que nos aportan con sus mensajes, las inquietudes y las noticias. Gracias por la info. Y bueno, ¿con qué libro se educó esta bestia con saña y sin alma? Dejamos ir. A 10 días, de las elecciones de la renovación legislativa, esta vez la contienda electoral se da en un marco de crisis de conjunto y el marco del final del ciclo kirchnerista. Claro, armado estratégicamente para desviar la rebelión popular del 2001, como la clase burguesa necesitaba seguir controlando las riendas del control social, económico y político del país. Así surgió el kirchnerismo. En el plano económico existe una gran preocupación en estos días, tanto del oficialismo como de la oposición, pues es claro que hay una tendencia a una nueva crisis de deuda después de haberla pagado religiosamente durante una década. Además, el gobierno tiene una inflación creciente y ya no lo puede controlar. Una deuda pública récord. No les está pagando ni a los proveedores, ni a los laboratorios, y en fin, la lista es larga. Para garantizar los insumos, por ejemplo, en salud tampoco se están cumpliendo. Otro de los temas es el vaciamiento del Banco Central y de las ANSES, y una devaluación internacional de nuestra moneda. Argentina se encuentra nuevamente en el rumbo de un nuevo viraje de la política económica que tendrá consecuencias graves para los trabajadores, que como siempre nos querrán imponer más sacrificios y mayor desigualdad social. Las clases capitalistas reclaman poner fin al cepo cambiario, hacer modificaciones sustanciales como una fuerte devaluación del peso, tener mayor libertad para la entrada y salida de capitales, acceso a créditos internacionales. En definitiva, exigen la generalización del pliego de acuerdos con Chevron, que se instaló en nuestro país y con sus propias leyes, avasallando nuestra soberanía, nuestra constitución, nuestras leyes. Y esto ya hay un grupo de políticos argentinos que están trabajando a través de sus referentes como Scioli, Massa, Macri, De la Sota y sigue la lista. Buscan conciliar una transición ordenada en un intento desesperado para evitar la repetición del 2001. Un proceso que, lejos de haberse cerrado, continúa vigente. Por otra parte, quieren que el gobierno de Cristina Kirchner y que sea el encargado de llevar adelante las tareas pendientes del ajuste. Y como siempre señalamos, a la hora de definir políticas de ajuste, represión y entrega, estos se ponen de acuerdo, tanto del oficialismo como la falsa oposición, en resguardo de los intereses capitalistas, por supuesto, no de las nuestras, los trabajadores. Y de la vereda de enfrente estamos los trabajadores que en la década kirchnerista los logros no fueron hacia nuestra clase, todo lo contrario. Con la complicidad de los sindicatos burgueses y burócratas, se han perdido valiosas conquistas ganadas a sangre y fuego en otra hora. Hoy nuestras luchas, entre otras, son contra la carestía que afecta el poder de compra del salario y las jubilaciones de hambre. Se lucha contra el impuesto al salario, contra la precarización laboral, la desocupación, el déficit de vivienda, el derrumbe en la atención de la salud y la educación. Y si no, le preguntamos a nuestros compañeros que trabajan en las salitas, que las salitas se están viniendo abajo, que no hay personal suficiente, que no hay insumos suficientes, y en la educación pasa lo mismo. Se han recortado hasta los cupos en los comedores. Todo esto mientras que los trabajadores perdimos nuestros derechos, la clase capitalista y sus representantes políticos del gobierno nacional, provincial e intendencias juntaban la plata con pala, como lo reconoció la propia presidenta en sus discursos. Entonces, los grandes empresarios por un lado y los trabajadores por otro, volveremos a encontrarnos en una abierta lucha de clases para dirimir quién paga los costos de esta crisis que no la generamos los trabajadores. Ante este cuadro de situación, debemos tener en cuenta que el gobierno de los derechos humanos, entre comillas, después de estas elecciones, se viene con políticas de más ajuste y mayor represión al pueblo, como ya lo hizo en el caso de la represión al pueblo de Neuquén para sellar el acuerdo del pacto secreto con Chevron, la designación del represor Milani al frente del ejército o el nombramiento de un personaje de la mano dura como Granados en Buenos Aires. A todo esto hay que agregar que en el año 2011 apenas asumió Cristina Kirchner con el 54% de votos. Aprobó en el Parlamento la ley antiterrorista para perseguir a los luchadores y criminalizar la protesta. Y señalo esto del 54% porque tenía mayoría en la Cámara. Y hoy, que algunos se pasaron de bando y están con Massa, se hacen los distraídos, fueron los que votaron estas leyes. Estas razones y otras han derrumbado definitivamente el pretendido progresismo de los kirchneristas. Siguiendo la línea de pensamiento, debemos señalar que el actual presidente en reemplazo de Cristina Kirchner, Amado Vudú, es el símbolo de la corrupción K. Lo marca el escandaloso caso de la imprenta Chicone, con testaferros aparte, empresas fantasmas, uso del cargo para obtener favores de las AFIP, pago de viajes al extranjero para familiares, amigos, etc. A pesar de todo esto, la presidenta lo colocó en el cargo más alto del gobierno contra la opinión de la mayoría militancia kirchnerista. Y me pregunto, si la presidenta Cristina Kirchner no asume su mandato a mediano plazo por su enfermedad, ¿esto no aumentaría la inestabilidad gubernamental y la disputa de poder en el seno mismo del gobierno nacional? Entonces, los trabajadores debemos estar atentos, unidos, organizarnos para darles una salida que nos favorezca como clase. Que somos, los trabajadores somos los que generamos la riqueza de un país. La cortina nos indica que vamos al bloque sindical. ¿Qué noticias tenemos, Luisito? Sí, contra el ajuste y la pobreza, el 22 y el 23 de octubre, la semana que viene, vamos al paro con ATE y CTA. Esto es por paritaria, salarios dignos, mejores condiciones de trabajo, obras públicas para los barrios, más escuelas y menos cárceles. Para que los diputados elegidos por el pueblo elaboren y aprueben un presupuesto para el pueblo y los trabajadores y las trabajadoras, y no por los monopolios. Toda la solidaridad con los luchadores de Kraft Terrabusi. Llevan a juicio oral a abogado Penayo y María Rosario. El juzgado federal en lo criminal correccional de San Martín número 2 ordenó llevar adelante el juicio oral contra los compañeros Ramón Bogado, Jorge Penayo, María Teresa del Rosario, Oscar Coria, Javier Hermosilla, Nilda Gentile, Leonardo Noriela, acusándolos de los cortes de la Panamericana durante la lucha del 2009. El efecto concreto de la decisión de la jueza es obligar a ofrecer pruebas para el juicio oral. La única prueba que hay en la causa son informes de inteligencia obtenidos igualmente por Gendarmería en el marco del Proyecto X. Los abogados de Liber Pueblo plantearon y actualmente está peleando la nulidad de la prueba sin que hasta el presente exista la resolución. La ley establece que hasta que se resuelva en forma definitiva el planteo realizado, no se puede fijar fecha de audiencia de juicio oral, razón por la cual la realización del juicio oral no será de inmediato. En Ituzaingó, provincia de Córdoba, 114 menores de 142 tienen agroquímicos de Monsanto en su cuerpo. La Cámara Primera del Crimen de Córdoba condenó a 3 años de cárcel a los responsables Francisco Rafael Parra, agricultor, y Edgardo Jorge Pancelo, piloto de avión. Cáncer y malformaciones en los niños tienen a los vecinos del barrio Ituzaingó de Córdoba en picada contra los productores de soja que utilizan agroquímicos de Monsanto en sus plantaciones, lo cual hace tiempo está causando graves daños físicos a las personas y a los fetos. Profesionales de la salud en estado de alerta y movilización. Mientras siguen sin respuesta a los reclamos, Scioli continúa inaugurando hospitales que parecen cáscaras vacías, tal como el Hospital Balestrini de La Matanza, cuya cinta fue cortada por quinta vez. al tiempo que faltan profesionales en la mayoría de las guardias de los hospitales del conurbano de La Plata, el pago de los reemplazos está muy retrasado y en algunos lugares la deuda llega a varios meses. No se sabe en qué están los 400 nuevos nombramientos de los que, según el Ministerio, ya habrían salido con el expediente 316 que no podemos corroborar. La aprobación del presupuesto 2014 es la única preocupación del gobierno y tenemos que Salud recibirá, tememos, que Salud recibirá el menor presupuesto de su historia siguiendo la tendencia ya marcada desde que se inició esta administración. Los trabajadores no registrados o cooperativizados podrán elegir delegado gremial. En un reciente fallo del Tribunal del Trabajo número 1 de Mar del Plata, se hizo lugar a una acción de amparo promovida por la CTA Mar del Plata. La trabajadora que se desempeñaba como envasadora en una planta de pescado de la ciudad junto a otros 60 operarios cuyo contrato de trabajo no estaba registrado y apareció tercerizado bajo la figura fraudulenta de una cooperativa de trabajo. Jornada de encuentro, trabajo y planificación de la CTA, ¿no? Con la presencia de cerca de 70 referentes y activistas de distintos colectivos y redes culturales comunitarias, se concretó los días 4, 5 y 6 de octubre la jornada de encuentro, trabajo, planificación de Pueblo Hace Cultura en las instalaciones de la Fundación Che Pibe en Fiorito, Lomas de Zamora. Charla-taller sobre los temas de los trabajadores y las trabajadoras en la agenda sindical. Ayer miércoles en la sede de ATE Capital, Carlos Calvo 1378, se llevó a cabo una charla-taller sobre los temas de las trabajadoras en la agenda sindical. La actividad estuvo organizada por la Secretaría de Género de la CTA Capital junto a la Secretaría de Formación de ATE Capital, con vistas al 28 Encuentro Nacional de las Mujeres. Por una ley de asociaciones sindicales. Hoy jueves 17 de octubre a las 17 veces, se desarrolló en el Salón Auditorio del Anexo de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, ubicado en 53 entre 8 y 9 de La Plata, una exposición de Víctor de Genaro sobre su proyecto de reforma de la Ley de Asociaciones Sindicales. La Central de Trabajadores de la Argentina Capital se movilizó este martes al mediodía desde el Obelisco hasta la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, donde se encuentra el Ministerio de Desarrollo Económico, para de esta forma exigir una vez más puestos de trabajo genuino para los compañeros y compañeras de las organizaciones territoriales. Ante el caso de Araceli Ramos, la candidata a diputada bonaerense Vilma Ripoll, Frente Podemos señaló: en este país, si una mujer busca trabajo puede terminar muerta o víctima de las redes de trata. Cada día que pasa sin reglamentar la ley de trata tiene un costo en vidas de mujeres. Para que haya justicia por Araceli es necesario que se investigue a fondo el caso y todas sus conexiones. Ripoll agregó: las redes funcionan al amparo de las fuerzas de seguridad, la justicia y el poder político. Para desmantelarlas, los operativos a prostíbulos deben ser con control de las organizaciones de las mujeres. No al despido de 150 trabajadores. La Comisión Interna y los trabajadores de Molinos Río de la Plata denuncian el vaciamiento de la empresa propiedad de Pérez Compán. De esta forma, alrededor de 150 trabajadores serían despedidos. Poca tierra y mucha injusticia. Indígenas y campesinos intentaron desalojarlos con violencia empresaria y inacción gubernamental. 9 millones de hectáreas en disputa, la tierra en pocas manos y los derechos humanos que no llegan a la Argentina profunda. Intento de desalojo en Palma Sola, Jujuy, y resistencia campesina en Pozo Azul, Misiones. Violencia en el paraje Aloma Bajada, Santiago del Estero, y el pueblo mapuche de pie frente a las petroleras. El presidente de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina, Fresprosa CTA, Jorge Yakovsky, explicó que se agrava la situación en el conflicto de salud a nivel nacional al entrar ayer en un paro por tiempo indeterminado la Asociación de Profesionales de la Salud APROSA, FESPROSA, de Santa Cruz, que se suma al paro por tiempo indefinido que realiza la Asociación de Profesionales de la Salud de Catamarca, ASPROSCA, FESPROSA, ambas seccionales provinciales del gremio nacional. Ante la Fiscalía 4, de Moreno, ¿no?, la madre de uno de los pibes que fue torturado en la comisaría de Moreno, primera, expuso en detalle lo ocurrido el día 30 de septiembre. El relato guarda elementos valiosos en torno a los hechos descriptos que ya tiene el fiscal actuante a partir de la palabra de una de las víctimas. En un resumen, la joven madre, en una declaración espontánea, dijo que vengo a denunciar las amenazas y lesiones recibidas por mi hijo menor y a su vez prestar en forma espontánea declaración testimonial, ratificando en todos sus términos la denuncia realizada por J.E., que ese día se encontraba con su hijo menor de 14 años, que estaba con dos amigos. Poco antes de las 18 horas, fueron a buscar a otro chico que por los dichos de su hijo sabe que en el camino de regreso los cuatro jóvenes fueron interceptados por un patrullero con un oficial masculino y una femenina. Los menores responden a la voz de alto y no se resisten en forma alguna al interrogatorio y les realizaron. ¿Qué les realizaron? En ese momento, la oficial femenina se dirige a 2 metros hasta un punto determinado, alejando de la vista de los menores y anuncia que habían encontrado algunas armas. Allí realiza una llamada pidiendo refuerzo y aparecen dos móviles policiales que revisan la escena y se retira. Que a pesar de esto, los policías comienzan a insultarlos y a golpearlos, acusándolos de un robo que no realizaron. Luego de ser esposados, uno de los chicos recibe un violento golpe en la rodilla, en su espalda, de parte del policía, quien también le propina una patada en la cara a otro chico, provocándole un sangrado de su nariz y en la boca. Al subir al móvil policial le dice: no me manches el patrullero con sangre porque te mato, te tiro en un campo. Seguidamente los trasladan hasta la casa de una mujer quien fue víctima reciente de un robo. Ante la consulta de los policías manifiesta que los menores detenidos no eran los autores del mencionado delito. A pesar de esto, los menores fueron trasladados a la comisaría primera. La decisión de la madre debería convocar a una reflexión. Quieren justicia para sus hijos, quieren acompañamiento, necesitan saber por qué la policía procedió de esta forma tan brutal. Nosotros, si querés, podríamos comentar algo más, porque esto es muy grave, sí. Y eso va a ser parte también de la charla que vamos a tener telefónica con la gente de Correpi. Correcto. Bueno, vamos a la tanda. Hola. ¿Todo bien? Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. Octubre Callejero. El quinto encuentro de teatro callejero pasa por el patio de la radio. Sábado 19 de octubre, desde las 21 horas. Teatro con el grupo La Concepción. Y el cierre musical con Baco. Octubre Callejero. Sábado 19 de octubre, desde las 21 horas. En el patio de FM Moreno. Irigoyen 77, Moreno. La entrada es gratis y la salida a la gorra. La historia, la resistencia y la cultura de América Latina laten en tu estación de radio. Latido Americano, viernes de 19 a 22 horas. De China hasta Puerto Rico, cargamos el mismo patrón. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar

presenta un sol, no presenta un solo balance hace 4 años y que se resiste a declararla empresa pública para no ser controlada por la oposición, y por eso crees que hacer zarpar un vuelo exclusivo con militantes en el 2009 no solo para ver un partido eliminatoria es algo normal, un privilegio más que te corresponde. Yo soy

de Juan Cabandier es lamentable por tres cosas. Primero, porque Juan Cabandier ejerció violencia de género contra una trabajadora porque la trató de boluda, la trató de ingenua y además la acusó de que lo quería extorsionar. Eso por un lado. Por otro lado, hizo abuso de poder cuando se dirige al intendente, justamente el candidato del Frente para la Victoria, Martín Izaurralde, intendente de Lomas, donde ocurrieron estos hechos, para decirle que le dé un correctivo a esta mujer, porque a pesar de que le dijo quién era, ella siguió insistiendo que el intendente nunca le dijo quiénes eran sus amigos, ella estaba cumpliendo con su trabajo. Y para mí lo que es fundamental y lo grave, que él siendo hijo de desaparecidos, de haber sido víctima de del peor autoritarismo, de la represión de la dictadura militar, no denunció a esos gendarmes que hicieron un video, que lo estaban filmando sin el consentimiento, porque eso es parte del Proyecto X, que a cualquiera de nosotros que nos piden un documento nos filman. De esta manera nosotros hemos comprobado que realmente el Proyecto X que tanto niega el gobierno existe, y esto de filmarla sin el consentimiento no se hubiera sabido si él no era quien es. Pero él, siendo quien es, no denunció y no lo hizo público porque no quiere tampoco denunciar al gobierno de los derechos humanos por el cual él fue cooptado, que son ellos los propulsores del Proyecto X, del cual nosotros como trabajadores y luchadores denunciamos todos los días, que somos espiados, que es parte del control social. Juan Cabandier, eso es lo grave también. No denunciaste. Siendo víctima de todo ese atropello, vos dejás pasar mirando para otro lado. Y eso, los militantes de aquellos años, que a lo mejor fuimos compañeros de tus padres, no te lo vamos a perdonar, porque no se hace eso. Es grave. Juan Cabandier, deberías realmente modificar tu actitud. Hay un par de pobres que preguntan insistentemente por usted. No piden limosna, no, ni venden al... Tiene olor. ¿Quién dijo que tu progreso no está podrido? Bajo tus uñas la sangre, la historia gritando mentira o verdad. ¿Acaso se te ha ocurrido pedir perdón? Menos se te ha ocurrido devolver un preso. Guarda que el indio despierta y las deudas son deudas acá o en tus bancos de mierda. La gorda en su cuna creció vigorosa, masticando tripas de México y Bolivia, desarrollando lenguas, artes, ciencias, amores, un trampolín sin freno a las cumbres humanas. Y pintan tus pintores, suena tu música fina, sigue creciendo sanitos

y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. Fin de espacio publicitario. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. En agosto nos votaron 1,000,000 en todo el país. Para fortalecer tu lucha, vamos por más. Llevemos al Frente de Izquierda al Congreso. En provincia, Pitrola, Breckman, Giordano, diputados. Frente de Izquierda, lista 506. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Llevemos al Frente de Izquierda al Congreso. En provincia, Pitrola, Breckman, Giordano, diputados. Frente de Izquierda, lista 506. ¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad podés tener cobertura médica gratuita? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina. 10 años sumando diversidad. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. FM Las Chagras, en la frecuencia modulada de 94.5, en la parte sur, detrás de la sierra, Córdoba, Argentina. Haciendo la radio junto a Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias y las radios de todo el país. 94.5 FM Las Chagras, porque somos la radio. ¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Estás escuchando Convocatoria a la Unidad de Clase. Charla debate en El Rojas, represión en democracia, detenciones arbitrarias, torturas en comisaría y gatillo fácil. Y esto es mañana viernes 18 de octubre, 18 horas, en el Zoom del Rojas, del Instituto Rojas. ¿Quiénes van a estar allí? Bueno, esto van a ser basado en los informes de Correpi y de la agencia Rodolfo Walsh. ¿Quiénes nos invitan a esto? Estudiantes autoconvocadas del Rojas. Y a propósito estamos conectadas con Silvina. ¿Sí? ¿Hola? Hola. Hola, hola. Gracias por comunicarte con nosotros. Bueno, no, gracias a ustedes por estar. Bueno, contanos cómo se les ha ocurrido esto, y a propósito de qué también, ¿no? Esta charla, debate sobre represión en democracia. Bueno, yo soy amiga de Fernando Patadía, sí, que fue asesinado en julio del 2010, sí, por un policía acá de Moreno, que se chea, sí, que, bueno, gracias a la ayuda de la gente de Correpi, de María del Carmen y Ismael, se obtuvo una condena perpetua a ese policía. Entonces sí, estuvieron acá en la radio, sí. Sí. ¿Eh? Estuvieron acá en la radio, recuerdo, sí, que fue... Ah, sí, sí, sí, sí, contame. Fue fuerte. Bueno, convocamos a la gente, a que todo el que quiera venir a esta charla, a este debate, para tomar conciencia sobre lo que está pasando, sobre esto que no es un hecho aislado, ¿no? Que uh-huh, ya sabemos que hay muchos chicos que fueron asesinados por la policía. Sí. Así que nosotros como alumnos también del instituto convocamos a la charla para que todos los que quieran, aquellos que quieran participar, puedan participar. Uh-huh. Y volantearon y qué... Sí, ¿qué, hicimos volantes, ¿qué clima hay? Afiches, sí. Convocamos a todos los alumnos, ya que los alumnos del Instituto Rojas son los futuros docentes. Claro, y, sí. Y bueno, vamos a trabajar con chicos en... están en peligro, en una forma de decir, ¿no? Uh-huh. Los vecinos piden seguridad, la seguridad implica que cada vez haya más policías en la calle, sí. Y eso no es lo ideal. Nosotros creemos que eso no es lo ideal, porque nuestros chicos están en peligro con esa situación. Así que bueno, claro. Están invitados todos aquellos que quieran participar. Va a haber familiares de víctimas de gatillos fáciles, sí. Va a haber otros familiares, porque acá en Moreno no es solamente... Pata, son muchos más. Claro. Así sí, que, sí. Bueno, sería importante que vayan. Que vayan todo el que pueda, que vaya. Y ustedes, como estudiantes de allí, ¿no? Y observan que hay un poco de confusión en los barrios, en la gente que cree que tener seguridad pasa por poner más policías. Y no es una contradicción eso. Sí, por supuesto. Se crea una confusión, pero me parece que son las mismas políticas, ¿no?, que crean esa confusión. Mm. Que hacen creer a los vecinos que poniendo más policías en las calles, más penitenciarías, gendarmería por todos lados, como lo estamos viendo ahora, va sí. a haber más seguridad. La seguridad no viene por ahí. Uh-huh. La seguridad pasa por otro lado. Son las políticas, es el Estado el que tiene que tomar medidas. Sí. Pero no es, me parece que no es el caso que la policía esté en la calle. Uh-huh. Parece que no. Está la gente, y la gente eso lo interpreta como que es bueno que la policía esté en la calle, como que estamos más seguros. Y de hecho, no estamos más seguros para nada, porque igual uh-huh. te van a robar. Si el gendarme está en esta esquina, te roban en la otra. Como que eso no va a cambiar. Claro. Así, por que tomen esas medidas. Sí. Hola Silvina, mi nombre es Luis. Hola. Mirá, ¿qué tal? Hace poquitos días nos hemos enterado de un hecho tremendamente aberrante, que fue un caso de tortura a cuatro chicos, donde la policía sí. Los secuestró en el barrio de la policía de la comisaría primera. Secuestró. La primera de Moreno. Secuestró y torturó, digamos, vamos a decir, secuestró sí. A cuatro sí, sí, sí, chicos sí. culpándolos cuatro menores. Claro, echándole la culpa de algo que no cometieron y a raíz de eso sí. sufrieron tremendas torturas. ¿Qué opinas sí. al respecto? En realidad es el accionar diario que tienen ellos. Lamentablemente pocos casos se hacen visibles, pocos casos uno se llega a enterar que están pasando, pero es la modalidad con la que ellos trabajan. Agarran a los chicos más vulnerables, agarran a los chicos del barrio. Bueno, esto no es novedad. De hecho, hace 22 sí. años, el caso de Bulacio, y todavía esto está pasando. Entonces, hay algo que no cambió. Se suspendieron las razas, según con el caso de Bulacio. Pero bueno, no se suspendieron, porque lo estamos viendo que todavía siguen torturando a los chicos en las comisarías. Se los llevan detenidos a los menores, que eso no se puede hacer. Entonces, hay esto que hay que cambiar, y no es poniendo más policías en la calle. Me parece que la cosa está por otro lado. Nosotros, como trabajadores, y somos parte de la CTA, sí. El observatorio de la CTA tiene estadísticas que son terribles, en el sentido de que hay casi 1 millón de jóvenes en la Argentina sí. que no trabajan, entre 15 y 26 años que no trabajan, no estudian. Los que nosotros llamamos los ninis. Los ninis que no. realmente debería sí. corregirse esto. Sí, sí, sí. Proponiendo lugares donde puedan tener alguna posibilidad de aprender un oficio o en escuelas. Eso lo charlan entre los, por lo menos sí, los que se preocupan por los temas. Y es un tema que se charla, porque ahora de hecho el secundario es obligatorio, siendo que sabemos que todos los chicos no terminan el secundario. Entonces uh-huh. me parece que se tendrían que crear otro tipo de actividades para los chicos. Si bien no querés hacer el secundario, dale oficio, dale otras cosas. No todos tenemos los mismos intereses. Y de hecho la juventud ya sabemos que mucho menos que nosotros tienen intereses en común, como que, obvio, no vamos a tener todos los mismos intereses. Entonces, sería bueno, creo yo, que se pueda tratar de otras cosas, otras alternativas. Sí. Estaría muy bueno que el Estado proponga otras alternativas, porque ofrece planes, ofrece esto, pero no salida laboral. Claro. Que es la única manera también que se como que se disuelva un poco la inseguridad a la que todos llamamos, ¿no? Nadie nace chorro. Claro. ¿No? Algo te lleva a esa situación. Entonces, está bueno poder tratar eso de generar en los jóvenes, más que nada, ¿no? Sí. Otra salida. Claro. Otra salida, que no sea la calle, que no sea robar. Claro. Pero uno lee, hay estadísticas que también hay mafias organizadas por el poder policial, judicial, sí. y políticos también. Sí, eso también es grave. Sí. Sí, eso también. Un triángulo de impunidad, digamos, que se alimenta del delito. Sí. Bueno, y bueno, contanos entonces, repetimos a qué hora es mañana, dónde. Mañana, entonces, en el Instituto Roja, en el Instituto de Profesorado Docente, está en la calle Uruguay Merlo, sí. A las 18 horas. Nos va a haber una charla debate sobre represión y democracia, de la Correpi, sí. Van a estar los familiares de víctimas del gatillo fácil. Bueno, uh-huh. Los esperamos a todos. Bueno. Muchas gracias, Silvina, y allá estaremos. No, muchas gracias a vos por darte espacio. Bueno, muchísimas gracias. Sus palabras tan dulces, tan claras, cambiamos. Por vocación, pena de muerte sin delinquir, enfrentar. consignas que levanta el movimiento popular, todos los sectores populares, que son la conquista por parte del pueblo de la justicia social y de la liberación nacional. Saquear el país con la deuda externa, sino que fue cambiar las conductas humanas, quebrarnos a nosotros en eso tan íntimo como es la voluntad de lo colectivo, del decir si nos juntamos solidariamente y colectivamente vamos a hacer más que una voluntad individual. Y seguimos en Convocatoria a la Unidad de Clase, un programa de ATCTA Moreno Merlo. Y tenemos un entrevistado en piso, que es nuestro compañero Adrián Córdoba, que tenemos buenas noticias respecto a las luchas que venimos sosteniendo hace casi 2 años, cuando el compañero fue despedido arbitrariamente. Y bueno, salimos a la calle a decirles a estos señores, las patronales, porque son meros gerentes, pero se hacen los dueños, ¿no es cierto? Y de esa manera nos tratan porque no les gusta lo que hacemos o cómo hacemos las cosas, ¿no? Y en este caso, nuestro compañero Adrián Córdoba, nuevamente la justicia ha fallado a favor de él y va a ser restituido en su lugar de trabajo. Y con esta alegría te decimos buenas noches, Adrián, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Cristina. Buenas noches, Luisito. Hola, Lucito. ¿Cómo andas, Adrián? Buenas noches a todos, ¿cómo andan? Y contanos un poco, vamos a alegrarnos porque hay cosas difíciles, ¿no? Pero bueno, con las luchas algunas cosas se logran y eso es importante que podamos Sí, contar. Más que algunas cosas, creo que la herramienta principal de los laburantes, de los trabajadores, la lucha. Sí. Después de todos años... donde seguramente la empresa habrá pensado que me pudo romper psicológicamente, ¿no? La moral. Sí. Y consiguió exactamente todo lo contrario, ¿no? Porque qué bueno. Se encontró con un grupo de compañeros acá en Moreno, la seccional Moreno Merlo, un montón de compañeros de organizaciones que no quiero mencionar porque seguramente me voy a olvidar alguno. Entonces, a partir de eso, desde la contención, no solamente económica, sino anímica y moral, se pudo sostener un conflicto, si no, no había forma de sostener un conflicto de estas características. Uh-huh. Y que hoy, pasado 2 años y casi un mes de aquel despido, como dijiste vos, bien arbitrario, que ya venía con un historial de persecución desde la planta de Monte Grande, a mí me trasladaron acá a Moreno por mi pertenencia a la Asociación Trabajadores del Estado, que después de 2 años ha salido... El fallo demuestra que a todos aquellos que pregonan, ¿no? Es imposible que el conjunto de los trabajadores se organice y puedan conseguir cosas. Claro. Y quedó demostrado que con la unidad, la organización y la lucha. O sea, vos te referís a los que siembran el escepticismo, ¿no? Lo que es la desesperanza. Claro. Porque en el correo existe una política por parte de los sindicatos divisionista, donde pareciera que cada cual es hincha de un sindicato u otro. Entonces nunca se llega a la unidad completa de los trabajadores porque se anteponen intereses que no tienen nada que ver justamente con lo de los trabajadores. Así es. Entonces, esto demuestra eso, que es posible desde la unidad retomar el camino que, tomo la frase de Walsh, venimos a levantar en el punto donde otros la dejaron, viejas banderas de la lucha. Uh-huh. ¿Y esto saben tus compañeros del Correo Argentino de acá de Moreno? Sí, yo siempre tuve contacto con ellos, nunca sí, lo perdí. Sí, sí. Me los cruzo constantemente acá en el distrito y algunos están notificados, por parte mía yo les he notificado que vayan preparando el mate. Está bueno. Y bueno, ¿y qué expectativa le pones a esta... A esta nueva situación, ¿no? Mirá, el contexto donde me toca volver es complicado, ¿viste? Sí. De que asumió Juan Carlos Tristán, el interventor, mi amigo de Vudú y con la comisión, con lo que sería la comisión directiva del Correo, que son de la Cámpora, se viene produciendo un vaciamiento bastante importante de las oficinas postales y las oficinas comerciales. Las expectativas que tenemos son las que siempre tuvimos, la del 2009 cuando empezamos a organizar a los compañeros, es la de poder completar ese ciclo, que básicamente es importantísimo para nosotros, particularmente para mí, porque uno puede intentar organizar a los trabajadores, pero de afuera es un poquito más complicado. Entonces cuando lo hace de adentro, con los compañeros al lado, la tarea se hace un poquito más sencilla. Y esa es la finalidad que tuvimos en ese 2009, que la mantuvimos todo este tiempo y que la vamos a seguir manteniendo. Ya, bueno, entonces las expectativas son muy esperanzadoras. ¿Y vos querías preguntarle algo? No, más que nada, yo digo que va a ser, digamos, una tarea, digamos, agradable, pero no, digamos, sin complicaciones, ¿no, Adrián? No, nosotros sabíamos que no iba a ser fácil desde un principio. Nunca pensamos que podía ser sencillo. Pero como en este transcurso, quiero esto aclararlo, porque pareciera que hubo, desde el despido, el fallo de primera instancia, la Cámara de Apelaciones, no hubo nada en el medio. No, nosotros hemos movilizado a distintos lugares, lo hemos llevado a este problema, a esta problemática, a distintos organismos, desde el Consejo Deliberante al Ministerio de Planificación, pasando por el Ministerio de Trabajo, donde el Correo Argentino jamás había pisado ante un conflicto laboral. Entonces nosotros lo llevamos a arrastrar a todos los jerárquicos del Correo Argentino, principalmente de Recursos Humanos y de Legales, a que se presente y dialogue con nosotros en el Ministerio de Trabajo. Eso tuvo también importancia, claro. Más allá de que, por eso que no quería que quede como una cuestión, digamos, que solamente salió el fallo. Hubo medidas y hubo movilizaciones al Ministerio de Planificación, allá al lado de la Casa Rosada, y quiero agradecerle... En las oficinas de debido, que también nos tuvieron que recibir. Sí. Nosotros íbamos con la firme decisión de recibir, y van a tener que recibir. Entonces, pero más allá de estas movilizaciones, también hay que agradecerle, y le agradezco de todo corazón de parte de mía y de mi familia, a la doctora María Inés de Ángelis, que no estaba por estas épocas acá porque tiene a la madre enferma, pero tuvo también una perseverancia y una constancia para revertir y ponerse al frente en este juicio que habíamos iniciado desde la seccional Moreno Merlo. Sí, cabe, digamos, destacar, digamos, que dentro del marco de todas las peleas que dimos los trabajadores para tu recuperación, tenemos que reconocer que María Inés jugó un rol importantísimo. Fundamental. En todo este tiempo, ¿no? Fundamental, porque... Y son abogadas comprometidas con esto, ¿no? Y María Inés es un caño, por decirlo así de una forma. la figura que le había dado el correo a mi despido, que decía la pérdida de confianza, había abogados de nuestra organización más arriba, no de la seccional, que preveían que iba a ser muy complicado, y sin embargo se pudo revertir. María Inés encontró la forma de demostrar de que no fue solamente un despido por una causa en particular, sino que hubo una persecución y una discriminación. Así es. Junto con vos despidieron a dos o más compañeros de acá de Moreno, ¿y cómo es la situación de ellos? Contanos. Mirá, hubo seis despidos en ese 2011, sí. Dos de los compañeros fueron reincorporados casi inmediatamente, hubo un arreglo con los sindicatos. Vos fijate cómo es la burocracia sindical cuando labura en connivencia con las empresas, en este caso con el Correo. Despidió a cinco trabajadores porque tenían la necesidad de despedirme a mí, que era el foco del conflicto político que nosotros le podíamos llegar a generar dentro de la empresa. Entonces, esos compañeros que no tenían nada que ver con esta situación, sacando dos compañeros de la tarde que los reincorporaron inmediatamente, también los reincorporaron, salvo a uno, que él ya tenía problemas, otros dos tipos de problemas, y que lo tomaron los abogados de los sindicatos y le llevaban el juicio para otro lado, no para la reincorporación, sino para la indemnización. Así que un saludo grande a Gustavo Daré, él debe estar con este juicio, intentando cobrarlo, porque el abogado que pertenece a ATRAC, uno de los sindicatos, le llevó el juicio para ese lado y no para la recuperación, a pesar de haber sido un despedido injustamente. Ellos también utilizaron como pretexto, digamos, como para incurrir, digamos, la persecución gremial y política, la denuncia que habían hecho los compañeros por el tema de las cartas, ¿no? Sí, la empresa... investiga una denuncia, lo usaba como excusa a raíz de una denuncia que había partido desde la sucursal, donde se lo podía ver al jefe en ese momento, Marcelo Morelli, llevándose correspondencia en forma irregular en su auto particular y con destino incierto. No investiga las causas o lo que pudo haber sucedido con esa correspondencia, sino investiga quiénes pudieron haber hecho esa denuncia. Y en ese contexto, lo que utilizan es el uso de una clave, una cosa absurda que no tenía ni es causal de despido, para imputármelo a mí. Entonces, utilizan eso para completar aquello que habían ellos iniciado en el 2009, que fue haberme trasladado y sacarme de la planta de Monterande, donde estábamos comenzando a organizar a los trabajadores y veníamos de 14 días de asamblea. Y como se acá ellos, imagino, que esperaban lo mismo, la misma situación, lo importante en todo esto era sacarse encima de los compañeros que estaban organizados en ATE, como había sucedido en la planta de Montegrande, también con los despidos, y que nosotros de nuestra organización los pudimos reincorporar. Qué bueno, entonces Montegrande también fueron varios de ellos reincorporados, ¿no es cierto? Sí, ya hemos reincorporado a tres compañeros, tenemos como seis juicios esperando el fallo de la Cámara de Apelaciones, de un total de 68. Pasa que en este interino hay muchos compañeros que recién su vida, ¿viste? Van buscando otros caminos, y sí, los que se quedaron para pelearla, la mayoría está con condiciones de volver. Bueno, ¿y cómo te preparás por último para ir allí? ¿Te vamos a acompañar todos los compañeros cerrando esto? Sí, esa respuesta la tiene que dar los compañeros de la seccional. A mí me encantaría que vengan conmigo porque han estado conmigo siempre. Y son mis compañeros y los quiero mucho, toda la mayoría de mis compañeros, todos mis compañeros. Así que esperemos poder hacer un acto como fue desagradable el despido, que allí sea tan alegre y tan hermoso como es la reincorporación a mi puesto de laburo. Así. Seguramente creo que va y tiene va que ser así. Sí, vamos a estar. Bueno, vamos a una tanda. Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación. Entrega permanente e ideales concretos. Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está. Una radio comunitaria se hace desde el alma. Para festejar lo que hacemos juntos. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Octubre Callejero. El quinto encuentro de teatro callejero pasa por el patio de la radio. Sábado 19 de octubre, desde las 21 horas. Teatro con el grupo La Concepción. Y el cierre musical con Baco. Octubre Callejero. Sábado 19 de octubre, desde las 21 horas. En el patio de FM Moreno. Irigoyen 77, Moreno. La entrada es gratis y la salida a la gorra. Estamos en comunicación con Cristian Alarcón. Esos son los más translocales del mundo. Viven pensando en Perú, viven pensando en la casa que se van a hacer allá. Hay una relación que no se quiebra con los años. Cualquier nación latinoamericano. De China hasta Puerto Rico, cargamos el mismo patrón. No nos olvidemos que Sendero lo derrota a los campesinos del BRA, del Valle del Río Apurímac y Ene, armados también por el propio Estado, pero sobre todo con armas que le facilitó el narcotráfico. Todos los viernes de 19 a 22 horas. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente, ahora hacete socio. Lobo suelto. Señoras y señores, con ustedes, del Goyete. Pará, vamos a tener que de vuelta, porque tienen que decir el lobo claro. Suelto, me están... Señoras y señores, con ustedes, del Goyete, el lobo suelto. Ahí está. ¡Vamos! Lobo suelto. Viernes a las 22 horas por FM Moreno, estación de radio. Bueno, si mi pueblo perece por falta de conocimiento, aquí les va una aspirina. Estás escuchando Convocatoria. Filosofía lírica, el cuarto bate en lo mío. Contra el ajuste y la pobreza, 22 y 23 de octubre, paro y movilización a la Plata, a la Torre 1. Y hay varios reclamos, y como desde ATE se están preparando, desde ATE Moreno Merlo acá, se están preparando para esa movilización, por todos los reclamos que hasta ahora vienen sosteniendo, más otros que se van agregando, y de eso nos va a hablar nuestro compañero Luis Ibáñez, secretario de Finanzas de ATE Moreno Merlo. Hola, ¿estás en línea, Luis? Sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás, Cristina? ¿Qué decís? Gracias. No podíamos comunicarnos antes, y disculpa. No tengas problema. Yo estaba cortando el pasto en casa. Estaba un poquito largo, así que quédate tranquila. Bueno. Sí, está buena la cortina que pusieron, esa de Serrat. Sí, disculpe, dice, señor. Que se le va a llenar de pobres el recibidor. Sí, muy eso, prontamente. Eso va a suceder pronto, sí, ¿no? Más temprano que tarde. Sí. Bueno, entonces, ¿cuáles son los puntos de reclamo que llevan el día de la movilización? Que no sé, ¿qué día es? ¿El 22 o el 23? El 22 y 23. Los dos días se movilizan, sí, sí, allí. Sí, sí. Ajá, bueno. En realidad nos movilizamos el 22. Sí. Vamos a la Torre 1. Sí. Vamos a La Plata, vamos a hacer un recorrido por varios lugares de La Plata. Claro, los ministerios de allí, ¿no? Sí, lugares que tienen que ver con sectores de educación, pero aparte vamos a exigir al gobierno de la provincia la apertura de paritarias que están cerradas hace bastante tiempo, sí, el nombramiento de personal fundamentalmente en las áreas críticas del Estado, ¿no? Sí. En minoridad, patronato, en educación, en salud. Acá en salud, por ejemplo, en Moreno, sí, tenemos varios compañeros que después de reestatizada la empresa, todavía permanecen en estado de becario, como personal precarizado, ¿no? Como becario. Ajá. Así que estamos esperando esto, estamos, sí, esperando también que ese pase al Estado, vuelva al Estado el sector de mantenimiento del hospital, porque es el sector que todavía está tercerizado acá en el hospital de Moreno. Y después, otros reclamos que son bien puntuales, que es el nombramiento de personal en las escuelas para toda la provincia de Buenos Aires, pero hablando en particular del distrito de Moreno, sí, por lo menos hacen falta 150 cargos para las escuelas para cubrir la totalidad de las escuelas, ¿no? Uh-huh. Así que tenemos una serie de reclamos bastante amplio y que el gobierno de Scioli está desoyendo el reclamo de los trabajadores, ¿viste? Sí. Así que vamos a ver qué pasa. Y por otra parte tenemos algunos reclamos que son bien puntuales, que tienen que ver con compañeros que hay dos o tres meses que pasan y no cobran. Hay compañeros, sí, que no pueden pagar el alquiler, que no pueden pagar las tarjetas, ¿viste? Porque, uh-huh, obviamente nosotros como trabajadores somos la única mercancía que nos pagan después de consumida. Así es, vendiendo, ¿no?, su fuerza de trabajo. Nosotros nos compran el Estado y el patrón en general. Sí. Nos compra como mercancía, pero nos paga después de consumirnos. Claro. Es la única mercancía que ocurre eso. Después, vos cuando vas al almacén, un kilo de azúcar, una leche o lo que fuera, o vas a la verdulería, vas a cualquier lugar a comprar cualquier cosa, la tenés que pagar. Claro, y te lo llevas. Y te lo llevas. Claro. La única mercancía que no se paga al momento de consumirla es la fuerza de trabajo. Qué bárbaro, no lo había notado eso, sí, mira, es interesante ese planteo. Así que, bueno, y teniendo en cuenta ese dato, nos damos cuenta que encima que nos pagan después de consumirnos, de consumir nuestra sangre, nuestro esfuerzo, resulta que después pasan 2 o 3 meses que no nos pagan. Claro. Ni siquiera al mes vencido nos pagan, ¿viste? Es un abuso. Sí, pero total abuso de parte de los patrones. Y hace 2 semanas se votó el presupuesto nacional 2014. Ajá, y sí. Donde nosotros denunciamos a través de estos medios que no se contemplaba en ninguno de los puntos aumentos salariales y tampoco presupuestos, digamos, más presupuestos para las cuestiones sociales. Y el presupuesto provincial ya se votó, porque acá estoy leyendo que dice para que los diputados y diputadas elegidas por el pueblo elaboren y aprueben un presupuesto para el pueblo y los trabajadores. Es una consigna que hemos sacado la y no para los monopolios. La semana anterior, cuando movilizamos en ocasión de la movilización del 10 de octubre, sí, con CTA, sí, y porque esa movilización es el puntapié inicial para desembarcar. Sí. El día del tratamiento, el presupuesto provincial en la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Por eso dice así, claro. La consigna, sí. La consigna final, para que los legisladores voten a favor y elaboren un presupuesto a favor de los intereses de aquellos que lo votaron, que es el pueblo en general, los trabajadores. Así es. ¿No? Sí. Y no a favor de los monopolios que quienes hacen lobby permanentemente en las legislaturas. Así que nosotros estamos apuntando fundamentalmente con la movida que vamos a hacer la semana que viene, es más o menos calentar motores, uh-huh, para después del 27 de octubre, que seguramente para el mes de noviembre será el tratamiento del presupuesto, el proyecto de presupuesto que mandará Scioli a la legislatura de la provincia. Y ahí sí, tenemos que ir todos, porque después no podemos ir llorar sobre, claro, la leche derramada. Claro, hay que adelantarse. Tenemos que adelantarnos, uh-huh, al tratamiento de ese presupuesto, o por lo menos estar en ese momento. Y si no es el presupuesto que a los trabajadores y al pueblo le conviene, tenemos que pudrirla. Claro. Desgraciadamente tendría que ser así. Uh-huh. Hablando así muy groseramente, ¿no? Claro. Porque no podemos permitir, pues después no hay plata para esto, no hay plata para lo otro. Fíjate vos, que hace desde el año pasado, desde enero del 2003, con el decreto 03, que no hay nombramiento de personal. Así sí, que te imaginas que si el presupuesto, este nuevo presupuesto para el 2014, prevé reducciones en salud, en educación, y prevé estancamiento en el tema salarial, y prevé aumentos en lo que tiene que ver con la seguridad, sí, ¿no? Es decir, un mayor presupuesto para la seguridad significa que va a haber, ellos prevén que va a haber resistencia al campo popular, por eso van a aumentar la cantidad de policías, la cantidad de patrulleros, la cantidad de cárceles, la cantidad de balas que le van a querer meter al pueblo. Para eso hay presupuesto. Para eso hay presupuesto. Por eso nosotros decimos, no queremos balas, no queremos pistolas, no queremos policías, no queremos patrulleros, no queremos cárceles. Queremos fábricas, claro, queremos herramientas, queremos trabajo genuino, ¿no? Sí, así que bueno, queremos escuelas y queremos hospitales, queremos rutas y queremos vías navegables que sean de los argentinos. Uh-huh. Así que bueno, todas esas cositas estamos reclamando. Bueno, entonces la convocatoria es en Ate Moreno, Piovano... 3165, entre Camil y Rivadavia. ¿Qué día? Al martes a las 7 de la mañana. A las 7 de la mañana de en la puerta de ATE. Bien, entonces, tempranito, sí. Bueno, te agradecemos muchísimo a y ustedes. Bueno, allí estaremos. A ustedes, muchas un abrazo, gracias. Sí. Chao, abrazo, nos vemos. Chao, che. Quiere que les diga que el Señor salió, que vuelvan mañana en horas de visita. O mejor les digo como el Señor dice. Bueno, ya estamos casi finalizando convocatoria, pero no podíamos dejar de mencionar que nuestro compañero Luis Mancilla trajo también su columna. ¿Y de qué se trata hoy, Luisito Mancilla? Sí, precisamente es tiene que ver mucho con la conmemoración de lo que se dio en esta última semana que pasó, acerca del 12 de octubre. Ajá, fecha difícil, ¿no? Así es, Cristina. Y digamos que pasaron 521 años. En aquellos años, este continente de América era habitado por pueblos que cuidaban y amaban la tierra que habitaban, y trabajaban para lograr su alimento. Por eso tenía mucho respeto, digamos, por toda la naturaleza, por el aire que respiraban, el agua que bebían. Tenían un profundo respeto por la naturaleza, como bien dije, y toda su filosofía de vida tenía que ver como eje principal la protección y el uso racional y debidamente necesario, ¿no?, de esos bienes comunes. Así es. Hasta que precisamente en el año 1492, el 12 de octubre, comenzaron a llegar desde Europa, embarcados en carabelas, los primeros saqueadores que, con la espada y con la cruz en la mano, se encargarían de despojar a estos pueblos del oro y todas sus riquezas, dejando a cambio una terrible secuela de millones de muertos por hambre, por asesinatos y por enfermedades desconocidas en estos lugares. Hoy, actualmente, esas tres carabelas tienen nombre. Son el símbolo del saqueo contemporáneo e imperialista y se llaman Chevron, Monsanto y la Barrick Gold, vergonzosamente habilitados por el poder político de turno y que también llegaron para saquear y despojarnos de nuestros recursos naturales y estratégicos, de nuestras riquezas, el petróleo, el gas, el oro y diversos minerales. Sumados eso sí al empobrecimiento de las tierras cultivables con las semillas transgénicas y el envenenamiento de las poblaciones a través de las fumigaciones, o sea, los bienes comunes de la actualidad, envenenando estos bienes comunes, utilizando métodos de extracción que fueron rechazados en muchos países del mundo, por ser estos altamente contaminantes y porque provocan gravísimas enfermedades y malformaciones en niños recién nacidos. Seguramente los pueblos originarios de hace 521 años opusieron una feroz resistencia para tratar de evitar ese primer saqueo lamentablemente consumado. Y por esa resistencia debieron pagar un alto costo en vidas y destrucción del medio ambiente, sucumbiendo ante la cruz y la espada, el hambre y las pestes importadas del viejo continente. Por eso decimos que a 521 años no hay nada que festejar este 12 de octubre, por más que no las quieran disfrazar con el Día de la Diversidad Cultural, porque lo que se debe recordar cada 12 de octubre es que aquí hubo un genocidio, en el más amplio sentido de la palabra, quizás el más grande genocidio que haya tenido que soportar la humanidad. Eso sí, mucho más atroz que las dos guerras mundiales del siglo XX o la peste negra europea. Y decimos en el más amplio sentido de la palabra, porque además de llevarse millones de vidas humanas, se quiso llevar puesta una importantísima riqueza cultural basada en el respeto a la naturaleza, a la protección de los bienes comunes de todos los pueblos, una cosmovisión totalmente distinta a los valores que pretende desde siempre inculcarnos desde el capitalismo. Hoy no solo con las armas y la cruz, como en ese entonces, sino también a través de los grandes medios de comunicación, que son pagados con miles de millones de dólares para instalar la mentira y desde allí intentar convencernos. Porque capitalismo es sinónimo de ganancia para unos pocos a cualquier costo, hasta la mismísima destrucción del planeta, de la naturaleza. Y por eso decimos que el capitalismo es el primer responsable de la contaminación del agua, de la tierra y del aire. Por eso decimos que es hora que todos tomemos conciencia de que la supervivencia de la humanidad va ligada muy estrechamente a la protección de los bienes comunes y de la protección del planeta. Por eso debemos organizarnos y movilizarnos para no permitir esta nueva edición del saqueo. Por eso decimos, manos a la obra ya. Casi finalizando convocatoria a la unidad de clase y le agradecemos a los oyentes que nos mandaron algunos mensajes. Carlos, que es de Martínez Melo, dijo, bueno, esto es Villarrero, que le gustó la carta que leímos a Jorge del Cañón y a José del barrio El Cañón también, y que dijo que él parece ser que estuvo mirando las noticias y dijo que fútbol para todos, el gobierno no le está pagando a los clubes y que parece que va a finalizar el programa. Bueno, le agradecemos porque está preocupado porque parece ser que Fútbol para Todos corre el riesgo de que no siga. Bueno, nosotros informamos porque él nos acotó con esta información. Muchas gracias, José. Gracias, Carlos. Y gracias, Jorge, por estar allí escuchándonos y haciéndonos el aguante. Y vamos a reiterar algunas invitaciones. Charla, debate sobre represión en democracia, detenciones arbitrarias, torturas en comisaría y gatillo fácil. Esto es en el Instituto Rojas, en la calle Uruguay y Merlo, mañana viernes 18 de octubre a las 18 horas, en el Zoom del colegio. Estos informes son basados en el informe de Correpi y Agencia Rodolfo Walsh. ¿Quiénes convocan? Estudiantes autoconvocados del Rojas. Yo quería adelantar algo, digamos, sí, que vamos a empezar a implementar en el próximo programa muy brevemente, sí, que vamos a empezar... Agregamos la agenda. Sí, vamos a agregar en la agenda los beneficios que tiene ser afiliados de ATE seccional Moreno Merlo. Bueno, si querés, danos un adelantito. Sí, por ejemplo, un afiliado de ATE, ¿qué beneficios tiene? Sí, si te acordás, nosotros tenemos dos categorías de afiliados, que es al 2% y al 5%, que sí, tiene, digamos, diferentes beneficios. Sí. Al 5% equivale a tener un coaseguro de salud, que implica tener acceso a farmacias, o sea, conseguir los medicamentos a menores precios en farmacias. Con descuentos, claro. Con descuentos. También en laboratorios y en las ópticas, ¿no? Donde se pueden obtener anteojos a bajo precio por ser afiliado de ATE. Sí. Y también tenemos también tenés beneficios si te afiliás al 2%. Por ejemplo, tenés asesoramiento jurídico a cargo de la doctora Marínez de Ángeles y el doctor, Humberto. También tenemos la pileta. Muy, digamos, muy pronto comienza la temporada de pileta, ¿no? Va a ser un verano bastante caluroso y tenemos eso también para ofrecerle, que es un gran logro del sindicato. También queremos anunciar que muy prontito también vamos a tener en funcionamiento nuestro propio centro de salud. Ernesto Guevara. Bueno, y también nos van a alcanzar los folletos, el informe sobre... turismo, ¿no? Turismo. Porque también se acerca la época de... Claro, que desde la dirección... tiene la Secretaría de Turismo, sí, tiene ATE también. Bueno, y entonces... vamos a salir a disfrutar de muy lindos lugares. Claro, que vos viajaste bastante con ellos, ¿no? Sí. Sí. Bueno, y después, hoy por hoy, estamos las mujeres organizando para viajar justamente con ATE. Desde la Secretaría de Turismo a San Juan, al Encuentro Nacional de Mujeres, que casi, yo creo que el colectivo, el micro está completo, creo, y si no voy a averiguar para el jueves que viene si hay alguna vacante para que les informe a las compañeras que quieran anotarse e ir, ¿no? Y bueno, dicho esto, le decimos entonces que el miércoles y jueves que viene, bueno, los compañeros y compañeras de ATE se van a estar movilizando a La Plata, y va a salir el micro desde ATE a las 7 horas, desde Piovano 3165, entre Camili y Rivadavia. ¿Esto para qué? Porque va a haber paro y movilización de ATE, provincia, para exigirle los reclamos que ya se vienen sosteniendo hasta bastante tiempo: paritarias, salarios dignos, mejores condiciones de trabajo, obras públicas para los barrios, más escuela y menos cárceles, para que los diputados elegidos por el pueblo elaboren un presupuesto para el pueblo y los trabajadores y no para los monopolios y las clases dominantes, porque estos diputados tienen que pensar que la crisis que vive hoy el capitalismo no la tenemos que pagar nosotros los trabajadores, porque no somos los trabajadores los que generamos esta crisis. Todo lo contrario, somos Somos los que generamos somos la riqueza. Los que, por supuesto. La riqueza de cualquier país. Así yo que, quería decir algo, Cristina, que sí. Lo tengo, digamos, muy adentro. Sí. Es que desde aquí, desde nuestro programa Convocatoria a la Unidad de Clase, decimos rotundamente no a la baja de la imputabilidad a los menores. Así es. Bueno, dicho esto, muchísimas gracias, Matías, el operador técnico, y hasta el jueves que viene por la 90.1. Tu estación de resistencia. Hasta el jueves que viene.